cielos hundidos, nublando estrellas de sinceridad. Ayer sentí alivio eterno, envuelto en llantos de ojos de cristal. Ayer pensé atar el vuelo con alas negras. Radio Utopía 102.4. Todo lo que ves es único y frágil. Todo lo que sé es claro y es fácil. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar. Al final lo encontrarás. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje @yahoo.es. Ese es el correo del programa. Olvida tu equipaje @yahoo.es. Y tenemos también una web, un blog. Olvida tu equipaje .blogspot.com. Estamos configurando, ya está en marcha de hecho, aunque no está todavía fiable del todo, creo yo. Bueno, tres cosas nuevas que han ocurrido en estos días. Y que han sido una de ellas que nos podemos apuntar a las novedades del blog a través de lo que llaman sindicación, ¿no? Entre ellas, de las cosas que se puede hacer, se puede uno apuntar a que le llegue por correo electrónico la información, las nuevas entradas del blog. Y por otra parte, también un nuevo, lo que llaman podcast, que es una forma de recibir los archivos de audio que estamos colgando ya para que estén a disposición de todo el mundo, los programas anteriores, de aquí de Olvida tu equipaje. Hoy es viernes, son las 7 y 6 de la tarde. Estamos en Radio Utopía en directo. Tenemos al otro lado del teléfono a Rosa Salgado y hoy vamos a hablar de minas antipersona y de la situación que se produce con las minas antipersona. Vamos a recoger a Rosa antes de nada. Rosa, hola, Armando. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Me oías tú ya antes. ¿Me oyes? Te oigo bien. Yo a ti no te oigo nada, no sé si me estáis oyendo, si no me estáis oyendo, porque yo he perdido a Armando y he perdido la conexión con Radio Utopía. A ver, ¿me oyes ahora? Rosa. Vamos. A ver si es posible que os oiga, porque si no va a ser imposible que nos coordinemos. Vamos a ver si poco a poco... Rosa. Rosa. Creo que hemos perdido a... Hemos perdido a Rosa, yo creo. Rosa. Bueno, vamos a quedarnos escuchando primero un poquito de música mientras intentamos recuperar a Rosa. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver un poco con el tema que hoy vamos a tratar. Vamos a escucharla. Que tú estás equivocado, que les puedas parecer un bicho raro, eso no es malo, eso no es malo. Si te carga que un experto en bombardeos te lo explique y tú no entiendas de qué va el juego, levanta el dedo, levanta el dedo. Meses son robados los que te hacen dar servicio de soldado. Son tan largos, son tan largos. Si estás dispuesto a hacer un buen corte de manga, ¿a quién te ordene? Solo y desarmado, no hay mejor defensa que cruzar los brazos, pasar de largo, cruzar los brazos. Tal vez mañana no habrá nada que escupa fuego, y el que se invente el tirachinas de colgar el reposaremos nuestra miseria en un caldo espeso. Quizá ese día todos seremos tontos o ciegos. Aquí estoy cautivo, solo y desarmado. Mejor defensa que cruzar los brazos, pasar de largo, cruzar los brazos, pasar de largo, cruzar los brazos. Bueno, os recordamos que esto es Olvida tu equipaje. Tenemos, creo que esta vez sí, a Rosa. Rosa. Oye, te escucho perfectamente bueno, ahora, Armando. Qué maravilla, qué maravilla. Lo que es darle a un botón, ¿eh? Lo que pasa es que de una vez para otra se nos olvida sí, qué botón hay sí, que darle. Sí. La audiencia se debe de creer que tenemos unos equipos cutres bueno, y tal. Y es que soy yo, ¿eh? O sea, yo lo reconozco. Es que he dado a dos botones y hay que darle a tres, ¿no? Que te falla tu equipo cerebral. Efectivamente, bueno, habrá que pedirle a los Reyes otro coco, ¿no? Porque parece que este... No, que va. Bueno, ¿qué tal estás? Pues bien. Has visto la exposición, creo, de Vidas Minadas. Hoy vamos a hablar de esa exposición, Vidas Minadas, uh-huh. Y también de en general del todo el tema de las minas antipersona o antipersonales y sí. De las consecuencias que tienen. ¿Y te gustó la exposición? Bueno, pues la verdad es que la exposición me impactó muchísimo. Es sobrecogedora, ¿verdad? Bueno, vamos a decir dónde está. La exposición está en el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes está en la calle Alcalá 49 en Madrid. Y es una exposición que no es muy grande, no, la verdad es que se ve enseguida, uh-huh. Y pero vale la pena, la verdad es que impresiona, son fotos, una exposición de fotografía, uh-huh. Y verdaderamente vale la pena. No sé si conoces un poco la historia de la exposición. Sí, la conozco perfectamente, es más, conozco la historia desde sus comienzos. ¿Ah, sí? Cuenta. Sí, desde hace 10 años. Bueno, primero yo también me gustaría, ahora hablamos un poco de la historia de la exposición, porque quien ha contado mejor la historia de la exposición y a través de las fotos ha sido Gervasio Sánchez, que uh-huh. Es su autor. Efectivamente. Gervasio Sánchez, yo si te parece nos detenemos un poquito en él porque es un periodista al que yo admiro muchísimo. Perfecto. Y me parece un periodista integral de los pies a la cabeza, uh-huh. y además que hace un periodismo que no se lleva ahora nada. No. Entonces, porque, claro, es un periodismo en el que él nunca es el protagonista. Uh-huh. Y además, con unas dosis de compromiso altísimas. Su grado de compromiso y de limpieza, para mí es lo más... Lo que yo veo en Gervasio es limpieza, es autenticidad uh-huh. en lo que hace. No es la solidaridad ahora de esto de los famosos, que yo estoy harta de tanta solidaridad. Sí, la aportación de Lady Di, ¿no? al tema de las minas también, ¿no? Sí. Que bueno, que yo creo que es positiva, pero sí, no bueno, es positiva, pero es muy... Yo no sé, yo la cuestiono, pero bueno, ese uh-huh. sería otro tema. Sí, eso un día podemos dedicar. Yo creo que Gervasio además tiene una gran cualidad para mí, que es que no tiene pelos en la lengua. Que dice todo lo que hay que decir y cuenta todo lo que hay que contar cuando escribe y cuando fotografía. Y además habla de los responsables cara a cara, cuando están ellos delante. O sea, no se esconde cuando está el gobierno en una de sus ruedas de prensa y entonces no le dice al gobierno que él es tan culpable y que España desde la transición hasta ahora ha estado vendiendo armas uh-huh. y que España ocupa el octavo lugar en cuanto a venta de armas, ¿no? Y entonces no se esconde. O sea, él echa la culpa a quien se la tiene que echar y dice lo que tiene que decir en todos los momentos. Bueno. Entonces él empezó el proyecto este de Vidas Minadas hace 12 años. Y bueno, pues las víctimas más jóvenes tenían entonces, eran también jovencitos, uh-huh. tenían como 13, 14 sí. años. Y bueno, pues él vio que detrás de las mutilaciones había muchas historias. Uh-huh. Había la historia como mutilados, la guerra que habían sufrido y lo que ellos habían perdido o la vida que a ellos les había destruido uh-huh. detrás de... Gervasio siempre habla de accidente. Yo es que para mí es un ataque. Claro. No, ese, claro. Aunque no hay una persona delante, pero es un ataque. Yo claro, no claro, lo considero por supuesto, un accidente, claro. ¿no? Mm. Como, por ejemplo, leía hoy la niña colombiana, uh-huh. que luego si quieres también hablamos de ella, hay una foto, que es unas fotos que son espeluznantes, de una niña de Bucaramanga, colombiana. Uh-huh. No sé si te acuerdas sí, de ella, sí, que me está acuerdo, ciega, sí. que es jovencita. Sí, bueno, pues esta niña es que se fue a hacer pis. Sí. No. Y se salió del camino, sí, efectivamente. ¿no? Y entonces, bueno, pues saltó por los aires. O sea, el milagro es que esté viva, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces Gervasio hizo todas esas fotos, vivió con las personas que fotografió entonces durante mucho tiempo para que las personas perdieran ese miedo a la cámara, a lo distinto que llega allí, y entonces se comportaran con toda naturalidad cuando él estaba, y entonces poder hacer las primeras fotos, ¿no? O sea, en sus vidas cotidianas y sacando las cosas que había dentro. O sea, entre otras cosas, profesionalidad al máximo, ¿no? Claro. Armando, te oigo muy bajito. ¿Me oyes ahora mejor? ¿Mejor ahora? Sí, ahora mejor. Vale, vale. No, que decía que, ante todo, también una profesionalidad de magnitud, ¿no? Sí. En ese sentido, porque, claro, dedicar días a unas fotos, solamente a la toma de las fotos ya es sí, sí. Dedicar, ¿no? Yo creo, le dedicó, yo creo que años, ¿eh? O sea, no solo días, años. Uh-huh. Y bueno, pues él estuvo allí y vivió con todos ellos, en sus casas, con sus familias. Y llegó el ahora 2007, uh-huh. Entonces justo coincidía que se cumplían 10 años de la firma del Tratado de Ottawa. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues Intermón, Oxfam, Médicos Sin Fronteras y Manos Unidas, que eran los que habían estado siguiendo la campaña de las minas antipersonas a lo largo de estos 10 años después de firmarse el tratado, decidieron... Bueno, hubo esa propuesta a Gervasio, yo creo que fue mutua, ¿no? Uh-huh. Como hacer algo mutuo, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que volver a ver a aquellas personas uh-huh. que le aportaron tanto a Gervasio. Él lo dice, que él se ha sentido gratificadísimo, pero uh-huh. por la experiencia de ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, tengo aquí una frase que dice, porque se ha sacado una entrevista de... que le hicieron a Gervasio, sí. Dice, son mis héroes, mis hijos anímicos, ¿no? Personas que han sido capaces de dignificar al hombre con mayúsculas. Claro, claro. Sí, es verdad, él dice que su trabajo le ha reconfortado mucho y que ha recibido muchas compensaciones precisamente de las vivencias de ellos, ¿no? De su separación, de sus vidas cotidianas, ¿no? De todo lo que ellos han... recuperado de todas sus vidas, de toda su vida, después de sufrir estos ataques, ¿no? O sea, que la exposición, por lo que dices, se ha hecho en dos momentos diferentes, ¿no? Uno, sí. Cuando las víctimas eran más jovencitas, sí, sí. Adolescentes, o... Sí, sí, esta exposición ahora es ya las víctimas adultas, digamos, uh-huh. adultas, y hay nuevas fotografías de niños, ¿no? Uh-huh. Víctimas ahora, pero sobre todo hay algunas que yo creo que son que fueron impactantes en el momento hace 10 años que son tres vidas que si quieres luego hablamos de ellas bueno. O ahora cuando quieras. Cuando tú quieras. Y estas que hace un recorrido por su historia. Entonces, ¿cómo fueron? ¿Cómo eran esos niños? ¿Cómo era Sofía? ¿Cómo era Diz? Como era Sokerun, un Adis es de Sarajevo, Sofía es de Mozambique y Sokerun es de Camboya. Uh-huh. Como ellos ya se han hecho mayores, cada uno ha hecho su vida de una manera y lo que a cada uno le ha costado superar su mutilación, ¿no? Uh-huh. En definitiva, y superar la historia tan terrible de aquel día en el que explotaron y volaron por los aires, sin pretenderlo, ¿no? Mira, tengo, por terminar de hablar de, si quieres, de Gervasio, aunque luego uh-huh. nos concentremos en esas personas que aparecen en la exposición, unas frases que tiene, ¿no?, en esta entrevista que te digo. Que, por cierto, luego incluiré en el blog las referencias de las webs que son, ¿eh? Sí. Dice, un principio básico del periodismo es mostrar la brutal realidad, ¿no? Es un poco lo que tú decías antes, no tener pelos en la lengua e incluso más allá de eso, fíjate esta otra declaración que sale, ¿no? Dice, bueno, habla de que el gobierno socialista actual de Zapatero ha multiplicado por 8.5 el dinero que se destinaba por parte de los populares a combatir el problema de las minas. Sí. Se ha pasado de 710.000 euros a 16 millones, ¿no? Pero sin embargo, por el contrario, se duplicó la venta de armas a otros países. Y dice que es vergonzoso e irresponsable que un gobierno que ganó las elecciones contra la guerra duplique la venta de armas, ¿no? Sí. Entonces, dice que sería importante que el próximo gobierno central se tomase muy en serio este tipo de políticas contradictorias y cínicas. O sea, sí. Es una, me parece una expresión, bueno, de una realidad que no sale, no se conoce, ¿no? Sí, no, él insiste además, siguiendo un poco las cosas que él dice, él, bueno, sabes, tenemos que decir también a todos los oyentes que hay un libro que se ha publicado. Ajá. Sobre la exposición, sí. Sobre, bueno, toda la historia de ahora de la exposición, pero que contiene fotos antiguas, contiene las fotos de hace 10 años también. Entonces, bueno, a propósito de que estamos en Reyes, también podría ser un buen regalo. Uh-huh. Y sería un regalo más diferente, ¿no? Sí, se llama precisamente así, ¿no? Vidas Minadas, también el libro. Sí. Hay una página que es vidasminadas.com, ¿no? O punto es. En la que también se puede tomar contacto y conocimiento de la exposición en sí, incluso de cuáles van a ser los próximos destinos, se habla del fotógrafo, noticias sobre ello, ¿no? O sea, que sí, efectivamente, podría ser. Luego te voy a poner una cuña antinavideña que hemos hecho aquí en la radio. Qué para bien. Que la escuches, para que veas que tienes razón en lo que dices de que ese podría ser un regalo para mucha gente, ¿no? Sí, podría ser un regalo, ahora que se venden tantos regalos petardos con la idea de que son muy originales. Y lo que son es pura bazofia y dinero, y hay unos negocios tremendos detrás de toda esa originalidad, entre comillas. Son baratijas, la verdad. Efectivamente, pues se podían también regalar libros como este. Mm. Bueno, pues él dice en el libro que no hay que criminalizar a las personas que trabajan en las fábricas de armas, sí a los gobiernos que permiten el negocio inmoral. Claro. Pues sabes que siempre tendemos a criminalizar pues a las personas que trabajan en las centrales nucleares. Claro. Y luego él habla precisamente de que todas las personas que están implicadas en el tráfico de armas, sobre todo los gobiernos, podían, como por ejemplo todos los gobiernos de la democracia en España, desde Adolfo Suárez hasta Zapatero, pues que sí que podrían estar y ser encausados en un tribunal internacional. Uh-huh. Por haber permitido y haber mirado para otro lado los negocios armamentísticos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, es que no tiene ningún pelos en la lengua, efectivamente. Uh-huh. Oye, se me ocurre que si quieres te pongo la cuña para que la ponla, escuches. Ponla. Voy a poner la cuña, ¿vale? Porque a ver si la puedes oír bien. Te pongo la cuña. Vale. Vamos a ver si te pongo la cuña o no te pongo la cuña. Parece que me estoy haciendo pis, Armando. Parece más otra cosa. Este año he sido un niño muy bueno. ¿Qué me vas a traer estas Navidades? Pues este año, como has sido un buen chaval, te voy a traer un árbol navideño. Nada. Paquete de turrón y un home cinema y una PlayStation, un disco de Bisbal y un ordenador, también un jamón, un jersey de Lacoste, fusil de asalto y un teléfono móvil, también una cámara digital, también un iPod, un equipo de música, una camisa de Ralph Lauren, el libro de Harry Potter, también el DVD de Harry Potter y también el muñeco de Harry Potter, unos palos de golf, unas gafas de sol, tienes en el IBEX 35, un hermanito de nombre Borjamari, una muñeca que se caga y se mea en todos lados, un reloj de Armani, unos esquís para vaqueira y unos amigos fijos, la cuota de las GAE, un gimnasio casero, un descapotable y una suscripción a Greenpeace, también una depilación integral y un ticket para que puedas pagar de todo esto. Está muy bien. Que la Navidad no te consuma. ¿Te ha gustado? Me encanta. Me han hecho aquí unos compañeros, la verdad es que con mucho humor y mucha razón también. Sí, sí. Y muy bien hecha, muy divertida. Sí, muy divertida, es verdad. Sí, estupenda. La verdad es que sí, muy graciosa. Oye, pues tengo aquí unos cuantos datos. No sé si quieres que nos metamos con datos, nos metamos pues sí, a hablar, yo creo que o podríamos sí, hablar de esas personas. Lo que hay que hablar es de todo lo que representan las minas. Uh-huh. Estas antipersonales, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres que hablemos primero de minas o hablamos de las como personas que aparecían en la exposición? ¿Qué prefieres? Como tú quieras. Si quieres, bueno, pues ya terminamos con la exposición. Venga, vale, bien. Si te parece, y bueno, pues seguimos hablando. A mí no sé a ti, pero yo ahora en esta nueva exposición, pues me han impactado algunas fotografías. Uh-huh. Que no sé si te acuerdas de, porque claro, si no lo tienes delante, yo creo que es difícil acordarte. Uh-huh. En una exposición de todo, ¿no? Uh-huh. Hay una foto de este chico que es de Camboya. Uh-huh. Yo es que me lo apunté, ¿eh? Mira, se llama Sokeurum. Sokeurumman. Uh-huh, efectivamente. Sí. Pues a mí, bueno, pues esta tiene una historia antigua que es impresionante la foto. La foto antigua, ahora hay una foto con su padre. Es verdad, sí. Sí, cuando y está en el hospital luego una con el foto... padre. Cuando está con el padre en el hospital, ¿no? Sí, en el si hospital. No recuerdo mal, sí. Sí, y luego tiene la foto esta tan bonita que es mirando a su compañera, a su... Que está en una tumbada, ¿no? Sí. Que está en una hamaca, sí. Efectivamente. Y bueno, pues a mí la verdad es que me impresionó. Me acuerdo que hace 10 años cuando... vi la exposición, me impresionó mucho esa foto, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo por la expresión que tienen los dos. Uh-huh. Y ahora, pues no es una expresión muy distinta en la foto actual. Uh-huh. Y bueno, pues Sokerun, hay que contar que es un chico que le explotó la mina en enero del 96, uh-huh. Iba al colegio, como les pasa a la mayor parte, a muchos de los niños y jóvenes que, vamos, jovencitos, adolescentes, que les explota una mina, que van al colegio uh-huh. o están haciendo tareas agrícolas sí, en el campo al lado de su casa, ¿no? Y, bueno, iba con un amigo y el amigo murió por la explosión. Uh-huh. Entonces a él se le gangrenó la herida y entonces le tuvieron que amputar la pierna derecha después de la explosión, 13 días aproximadamente. Uh-huh. Entonces el padre, bueno... que, por cierto, Gervasio también dedica parte de la exposición al padre de este chico, ¿no? Uh-huh. Este chico, el padre estuvo con él y además para poder hacer frente a las heridas que este chico ha tenido a lo largo de estos últimos años, pues de más de 10 años, tuvo que vender prácticamente todas las cosechas de arroz que ha tenido uh-huh. para sufragar los, uh-huh. los gastos de las operaciones, ¿no? Bueno, pues ahora tiene 25 años y trabaja en el Servicio Jesuita para los Refugiados y se encarga precisamente de documentar los casos de las víctimas de minas antipersonas del sitio donde vive, de la localidad donde uh-huh. vive, que vive en Siem Reap, en Camboya, uh-huh. que no sé cómo se pronuncia ahora. Yo es que Camboya no estoy flojo, ¿eh? Bien, sí, pero bueno... Tú sabes que ahí ya puede haber alguna influencia en inglés. Y entonces, bueno, él se dedica a visitar a todas aquellas personas mutiladas que hay en la zona, recoge sus historias y trata, además de, bueno, manda los informes que hace y tal, para que esas personas tengan la mejor asistencia uh-huh. posible y cubrir un poco las necesidades de las víctimas de las minas, ¿no? Uh-huh. Y además está haciendo, forma parte de una campaña internacional para la erradicación de las minas. Uh-huh. Y viaja, es uno de los que viajan. Me parece que él estuvo aquí cuando se inauguró la exposición. Me parece que estuvo aquí en sí, parece, el día de la inauguración. Sí. Fueron Sofía El Face, la mozambiqueña, sí. Y el bosnio, Adis Smajic. Ah, y él no vino. Por lo que tengo yo aquí, no. Ah, bueno. Pues sí. Las fotografías de la exposición son impresionantes y las de este chico son impresionantes, sobre todo pues por ese afán de superación, ¿no? De lograr rehacer tu vida, porque yo creo que lo de la mutilación es una limitación, pero olvidar el horror que te puede haber producido Y el cambio en tu vida que te puede producir el estallido de una mina, a mí me parece que es tanto más difícil uh-huh. que llevar una prótesis, ¿no? Obviamente. Luego hay otra, tú si me enrollo mucho me lo dices. No, tú cuenta. Armando, porque si no, yo puedo hablar mucho rato. Bueno, yo tengo aquí, no sé si ibas a decir algo concreto o, bueno, di tú y luego digo yo, ¿no? ¿O qué? No sé, no, di lo que quieras. No, yo tengo aquí la lista, si te parece podemos leer la lista de las personas que aparecen en la exposición y cuál fue la circunstancia un poco, ¿no? Mira, pues sí, léela, dilo, vale, dilo. Pues mira, tengo que Sofía El Face, que es esta persona que vino sí. con Gervasio también a la presentación y tal, de Mozambique, recogía leña, perdió las piernas en la explosión y tenía 11 años cuando ocurrió el accidente o el incidente, ¿no? Sí. Adis Smajic, que es bosnio, perdió un ojo y el brazo derecho, tenía 14 años, y me impactó que sale fotografiado en la biblioteca destruida. Y luego sí. Hay una foto impresionante que es la casa de los abuelos suyos. Sí. No sé si te acordarás, que sale de la casa detrás y él llorando en esa en sí. ese campo, en ese antiguo jardín, supongo, ¿no? Sí. Luego estaba Sokerum, que es el que ya hemos hablado. Después sí. estaría Fanar Zekri, un iraquí kurdo, ¿no? Que con 6 años perdió las 2 piernas y el accidente ocurrió cuando hacía acrobacias, ¿no? Sí. Manuel Orellana, del Salvador, estaba recogiendo café y perdió las 2 piernas. Uh-huh. Y por último sale las fotos de Mónica Paola Ojeda, de Colombia, sí. que con 8 años, esa es la que tú decías, que sí, efectivamente, dijo, papá, voy a orinar, sí. y se quedó ciega y mutilada de una mano, ¿no? Sí, esta niña que bueno, que es terrible. Lo que pasa es que, hablando, era una de las historias que quería mencionarte, uh-huh. porque la niña esta, bueno, la llevó, su padre la recogió en brazos, ¿no?, como iba con su padre, uh-huh. la llevó al hospital y, bueno, como le llevó a un hospital de primeros auxilios, ¿no?, uh-huh. y entonces luego la tuvieron que trasladar. Y bueno, porque además después de 4 años le salían, o sea, se tocaba la piel y le sí. salían todavía esquirlas. Al rascarse, por lo visto, en la cara le salían esquirlas metálicas, según ponía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues gracias a la directora de ese sitio al que le llevaron, que es un hogar de Jesús de Nazaret en Bucaramanga, escuchó hablar de la historia, oyó decir lo que le había pasado a la niña. Y entonces se preocupó especialmente por ella y ya la ha tenido un seguimiento mucho más cercano, más próximo, y que a la niña le ha beneficiado mucho más, uh-huh. porque ha estudiado braille y uh-huh. entonces pues ya puede leer y puede saber qué pasa en el mundo, ¿no? Claro. Porque claro, esta niña es que se quedó ciega. Claro, estos niños que salen, estas personas que salen, también en cierto modo son, de alguna manera, digamos, la élite de este asunto, porque por lo menos son conocidos, ¿no? Sí. O han tenido contacto con organizaciones, pero seguro que hay personas que están encerradas en una habitación, ¿no? Ah, no, por yo vergüenza, te puedo contar, porque... yo te puedo contar 2 casos que he vivido yo personalmente. Uh-huh. Una niña en Somalia y otra niña en Senegal. Uh-huh. Esas niñas no tienen ninguna asistencia, ni nada especial. Yo, la niña de Somalia se llamaba Idris, me parece, uh-huh. y bueno, la rodamos cuando estaba entrando en la fila del colegio, uh-huh. y nos dijeron que era una niña que tenía una mutilación de una mina, y entonces, bueno, la rodamos. Y esta niña no llevaba una prótesis, esta niña llevaba un palo de madera terminado en una goma. Ya. Y no tiene más. Y era una niña de como de unos 14 años o una cosa así aproximadamente. Y si es verdad, una niña muy estudiosa, que se centraba mucho en los estudios, nos dijeron, pero que no tenía ningún... Era además en Somalia, muy cerca de Puntlandia, de donde estaban secuestradas ahora mismo las dos, uh-huh. las chicas, la médica y la enfermera, uh-huh. de Médicos Sin Fronteras, y no tenía ninguna asistencia. Y luego Fátima, que era una niña de Senegal, que esta era muy pequeñita, esta tenía como 6 o 7 años, y cuando explotó la mina tenía casi 4, no tenía 3, iba no. con su madre, estaba su madre en el campo recogiendo... pues no sé, tomates o lo que fuera, y la niña se salió, se fue un poco más allá y se quedó mutilada de una pierna. Y bueno, esta niña igual, lo que pasa es que esta niña tenía la pierna de madera terminada en una goma, que la utilizaba para estar pues en su aldea con los niños y bailando. Bueno, wow. Bailaba que no te lo puedes imaginar, pero que no te lo puedes imaginar. Y lleva un vestido largo, y si no lo sabes, y si no te das cuenta, es impresionante. No, es que no parece que lleve... A mí me impresiona esta gente, ¿no? Mira, tengo unos conocidos que son sordomudos. Bueno, pues en su bloque te aseguro que son los más charlatanes. Sí, sí, cuando te montas en el ascensor y tal, son los típicos que siempre te saludan. Que... Pero es una paradoja, ¿verdad? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que esta niña sí tenía una organización, no bueno, pues me parece que... Ah, no, no sé qué organización, porque no vaya a decirlo mal y... No, una organización sí le había proporcionado una pierna ortopédica. Porque tú has visto la serie que hay de fotos en la exposición sí, de las piernas. Bueno, es espectacular. A mí casi me parece lo más impresionante sí, de todo. Sí, sí, es impresionante. Es bueno, impresionante. Vamos a contar un poco lo que es, ¿no? Porque es un panel enorme lleno de fotos sí, de prótesis. De prótesis. Y claro, hay prótesis muy muy buenas o muy normales, tal, pero hay otras que son, pues lo que tú decías, un taco de madera o son, un no sé, casi hechas prácticamente de paja, ¿no? O sea, sí, o hechas artesanalmente. Sí, efectivamente. Totalmente. Sí. Y bueno, pues esta niña tenía una prótesis y cuando iba al colegio, que ya se ponía pantalones, llevaba su mochila y esas cosas, cuando se iba al colegio se ponía la prótesis de esta organización. Pero ella nos contaba a la madre que ella prefería la otra, porque con la otra se movía muchísimo mejor, bailaba mejor y jugaba, pues, vamos, como la que más, y corría como la que más. O sea que esta niña tenía una vida más o menos normal. No sé si habrás visto una película que se llama Kandahar. Sí. Bueno, pues en esa película aparece todo este tema, si te acuerdas. Sí. Hay varias escenas, bueno, hay una escena espectacular. Bueno, es la historia de una periodista de origen afgano, ¿no? Que va a ver a la hermana, que le manda una carta, que está muy mal y demás. No, no la he visto. Bueno, pues... Te estaba engañando. Ah, vale. Armando, la que he visto es la de las tortugas también vuelan. Ah, yo esa vez no la he visto. Bueno, pues la cosa es que va esta periodista, se disfraza de mujer afgana con su burka y demás. Sí. Y bueno, y hay una escena espectacular en la que un avión lanza en una especie de campamento sanitario que tiene una organización, no sé, me recuerdo si es Cruz Roja o cual, lanza una serie de prótesis, entonces ves un enorme grupo de personas cojas con las muletas corriendo detrás por el desierto, detrás de las prótesis. La verdad es que es tragicómico, ¿no? Sí. Pero bueno, también salen escenas en las que se buscan prótesis y tal, y la verdad es que, pues claro, sabes que en Afganistán también ha habido mucho el problema de las minas, ¿no? Sí. O sea que, sí. Afganistán es uno de los países más minados que hay ahora mismo actualmente en el mundo. Y bueno, hablando de las prótesis, a mí me llamó mucho la atención el caso de Sofía. Sofía Lafase, la de Mozambique, esta chica de Mozambique, porque es jovencísima, la verdad, porque estuvo, aguantó los embarazos y los partos, y luego 7 años con las mismas prótesis, que eso, según los médicos ortopedistas, es una barbaridad. Sí. Incluso es una barbaridad. Ella y otra de las personas vinieron a Barcelona también, ¿no? Porque no sé qué ayuda recibieron de una organización también, y pudieron venir a España para que les cambiasen las prótesis y les hiciesen las mediciones correspondientes y demás. Bueno, Adis, el de Sarajevo. Sí, ¿no? Pero viene a que le... Adis viene a que le operen de las otras secuelas, porque Adis tiene muchas secuelas, no solamente tiene la mutilación tiene un brazo y un ojo. Un brazo y una pierna. Un brazo y un ojo tiene. Y un ojo. Si no recuerdo. No, pero luego tiene muchos problemas en la cara. Sí, muchísimos. Tiene toda la cara desfigurada. Sí, y viene a un cirujano plástico en la clínica Quirón a que le operen, y ha venido en varias ocasiones, en 7 ocasiones, ha venido a España, a Barcelona, para que le operen sobre todo de la cara, ¿no?, para que le hagan una reconstrucción. Pues me parece que la última vez que vino fue en 2004, o sea que... Y bueno, el caso de Adis también es de superación total, ¿no? Es de ganas de vivir, sobre todo, ¿no? Porque mataron a su padre, a su madre, a su hermano, a su tío, en fin. Y sí, su padre, sí, su abuela, su tío, otra abuela, y le bombardearon la casa. Sí, no, sí. Y la casa de los abuelos, tal, en fin, es un drama, sí. La verdad es que sí. en la Europa civilizada, ¿no? Bueno, yo te cuento un poco, si quieres, también, bueno, no sé si querías decir algo más sobre los miembros o los objetos de la exposición, ¿no? Pues no, porque realmente yo conozco estas historias, no conozco todas. Claro. Conozco pocas, porque sí, en el libro la verdad es que vienen muchas historias, vienen resumidas casi todas las historias de la gente que hay fotografiada, ¿no? Pero bueno, tampoco es cuestión de que me ponga aquí a leer todo lo que viene en el libro, ¿no? También pues, la gente que busque cosas y tenga curiosidad y que se lo lea, ¿no? Claro, porque no, sí. Leído de primera mano es más impactante, yo creo, que si te lo cuentan. Pero realmente las fotografías son tan estremecedoras que vale la pena, yo creo, que ver la exposición, no dejar de verla, que está, yo creo, que hasta finales de enero, me parece. Pues ese dato no lo tengo. ¿Tienes yo? ¿Tienes tú el dato? Me parece que sí, está hasta finales de enero. Yo creo que porque sí. Porque además hay unas mesas redondas, ¿sabes? Sí. Que van a ser, te digo, el día 15, los días 15 y 17 de enero, y 21 y 23 de enero. Ay, pero puedo buscar el dato este, yo creo. Ajá. Sigue. Vale. Bueno, pues digo que el día 15 de enero va a ir Juan Goytisolo, Alfonso Armada y Ramón Lobo, escritor Juan Goytisolo y periodistas los demás. El día a las 7:30 de la tarde en el Instituto Cervantes, calle Alcalá 49. El día 17 de enero, Mabel González Bustelo, de Greenpeace, Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional, y Consuelo López Zuriaga, de Intermón Oxfam. Has dicho el día 17 es la mesa redonda con Ramón Lobo y... Ese es el 15. Miércoles 15. ¿A qué hora? A las 7:30. No, el martes es 15. Ah, pues bueno, pues vale, el 15 de enero es. El 15. El 15 de enero es lo de Juan Goytisolo, Alfonso Armada y Ramón Lobo. A las 7. A las 7:30, sí. 7:30, es que eso no lo sabía yo y me lo voy a apuntar. Sí, y el 17 de enero tienes Mabel González Bustelo, Esteban Beltrán y Consuelo López Zuriaga, de Intermón Oxfam, también a las 7:30, el 17. Y ya el 21, Paula Farias, de Médicos Sin Fronteras, Amaya Valcárcel, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Sí, y Beatriz Hernáez, de África Austral, de Manos Unidas, ya digo, el día 21 a las 7:30. El día 23 de enero, a las 7:30, Juan Cierco, de ABC, Teresa Aranguren, de Televisión Española, y Javier Fernández Arribas, de Punto Radio, también para hablar de la actitud de la prensa en estos conflictos, ¿no? El día 23, ya digo, a las 7:30. Sí, sí. O sea que haya ahí material, y de todos modos... Sí, yo sabía que iba a haber muchas mesas redondas y actividades paralelas a la exposición, pero no tenía el calendario. Pues si tienes el folletito que da en la exposición, ahí viene. Pues mira, te quería contar un poco también los tipos de minas que hay. Bueno, espera un segundito, Armando. Me acelero. A propósito de lo que decías de los medios de comunicación, que hay una de las mesas redondas del tratamiento que tiene, bueno, ya apenas se habla en los medios de comunicación, salvo ahora por esta exposición, pero desde que se firmó el tratado de Ottawa ya apenas si se habla. La verdad es que he estado investigando yo en internet sobre esto y no me ha sido nada fácil encontrar, ¿eh? No. De hecho, ha habido datos que me ha costado bastante trabajo, especialmente los más recientes, lo que ocurrió en noviembre pasado, que hubo una reunión de los firmantes del Tratado de Ottawa, ¿sabes? Pues ya te digo, no ha sido fácil. Encontrabas más, por ejemplo, en webs de Venezuela o de Colombia que de España, ¿sabes? Claro. Bueno, pues es que lo que te decía era que, pues para que no suceda eso y para que no haya ese olvido, uno de las propuestas que hacen las tres organizaciones es sensibilizar a la opinión pública, a la gente, a los ciudadanos, para que tomen parte en este asunto y para que se detenga la fabricación de las minas, ¿no? Y sobre todo, pues a través de campañas de divulgación y de exposiciones como estas, ¿no? Y te lo decía un poco a propósito de eso, porque es una propuesta que durante 10 años, desde hace 10 años, estas tres organizaciones, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras y Intermón Oxfam, han llevado a cabo, pero yo creo que es que se han sentido más solos que la una también. Porque miraban por otro lado y no había nadie. Y yo sé que han convocado ruedas de prensa y que han intentado hacer llegar a los medios pues las campañas de sensibilización. No ha habido manera de que esas informaciones entraran en los telediarios. No, eso es verdad, ¿no? Pero ¿no te parece a ti, por dar también un toque un poco positivo, porque si no parece que estamos hablando solo de catastrofismo, ¿no te parece a ti que verdaderamente ha sido a través de los medios de comunicación y del movimiento de algunas organizaciones que se ha conseguido finalmente que se hiciese algo, que se hablase de este tema? Porque me da la impresión de que en los años 80, 90 era un problema tan grave como ahora, sin embargo no había movimiento. Y yo creo que sí que ha sido muy positiva esa intervención de ciertos medios de comunicación y ciertas organizaciones, ¿no? Hombre, yo veo positiva, Armando, sinceramente, la intervención de las organizaciones. La intervención de los medios de comunicación me parece lamentable. Porque ten en cuenta que sigue habiendo entre 15 y 20 mil muertos cada año, ¿eh? O sea que, y el tratado de Ottawa siguen sin firmarlo ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Sí, eso sí que es un problema importante. Claro. Y el tratado de Ottawa, claro, es otro de los puntos que piden las organizaciones, que lo firmen, hacerlo público y que se hable mucho más de ello para obligar a estos países a que lo firmen y que ya sea universal, ¿no?, para poder obligar a su cumplimiento. Bueno, pero es que el caso de Estados Unidos yo creo que es el más escandaloso. Bueno, es que no firma nada. Bueno, y lo que firma, luego verás lo que no pasa. Lo cumple. No, es que ¿sabes qué pasa? Que primero está la firma del tratado y luego los parlamentos de cada país lo tienen que ratificar. Y si no está ratificado, si no vale para nada la firma. No. O sea, que muchas veces Estados Unidos prácticamente no ha ratificado nada en toda su historia. Aunque haya firmado muchas cosas, luego no tiene por qué cumplirlas porque no tiene el mandato, digamos, de su parlamento, claro, ¿no? No lo ratifican, o sea que efectivamente. Es impresionante, ¿no? Luego, bueno, pues luego también, hablando de esto ya de los países, luego sabes que hay países que además lo incumplen y lo reconocen directamente, o sea que lo han firmado, pero con toda la desfachate del mundo reconocen que se lo saltan a la torera. Sí, está igual. Bueno, y los países que no lo firman, fíjate la excusa que da Estados Unidos para no firmarlo. ¿En este caso cuál da? El caso de Corea. Porque el problema de Corea, porque tú sabes que entre las dos Coreas hay un campo minado, ¿no? Toda la frontera está minada y me parece en kilómetro de anchura de minas, ¿no? Entonces dice que si no fuera por ese campo de minas y tal, que sería imposible la paz mundial, ¿no? Porque habría una invasión de los norcoreanos y tal, este rollo, ¿no? O sea, esa es la excusa oficial, ¿no? He leído que en lo que leí dijeron que en 2006 iban a ver si proponían alguna otra alternativa para ese problema coreano para poder firmar finalmente el Tratado de Ottawa, ¿no? Pero parece ser que de momento no lo han firmado, ¿eh? O sea que, para no, que te hagas una idea. Los países que te digo que lo incumplen y que lo reconocen abiertamente son, por ejemplo, Angola, Ecuador, Etiopía, Venezuela, o sea, por todo el morro, no ocultan, porque los citan las organizaciones como incumplidores reconocidos por ellos mismos, ¿no? Sí. O sea, que por eso te digo que luego otro punto que piden también las organizaciones es la financiación internacional para prestar ayuda a las víctimas y luego destinar más fondos para el desminado. Ya. Porque es vergonzoso. Pues tú sabes que es un negocio enorme esto de las minas, ¿no? Totalmente. Pero cuéntalo tú. Sí, es que lo tengo por aquí, lo estoy buscando. Bueno, pues ponerlas cuesta 2 euros. Pero quitarlas cuesta 600, como poco. Efectivamente. Bueno, entre 600 y 700. Y más cosas, verás. La mina en sí no es cara. Una mina vale poco, como dices, 3 euros o algo así. La más barata depende de la mina. Porque hay unas minas que llaman elegantes, ¿sabes? Que se desactivan con el tiempo y tal. aunque tienen consecuencias en el medio ambiente y tal, pero bueno. Esas son más caras, esas ya valen bastante dinero, ¿no? Esas son más sofisticadas ya. Efectivamente. Bueno, poner minas... Pero ¿sabes por qué? Porque esas elegantes son, se supone, autodestructibles. Claro. Entonces tienen unos mecanismos de autodestrucción más sofisticados. Mira, la cosa es que el negocio está en tres sitios, ¿no? Está primero en la mina en sí. Uh-huh. Poner la mina es donde está verdaderamente el negocio de todos modos, ¿no? Porque implantarlas, porque hacen unas máquinas especiales, sí. Porque un señor en una hora puede plantar X minas, pero hay máquinas que se dedican a esto, que valen ya dinero, del orden de unos 25 o 30 millones de pesetas por cada máquina de estas que lanzan y colocan las minas, ¿sabes? Esas, entonces, por ejemplo, hay empresas como Explosivos Alavés, es una empresa española, que tiene un gran negocio con esto, por ejemplo, ¿no? Y luego está el negocio también del desminado, ¿no? O sea que, fíjate tú, incluso empresas que se dedican a la fabricación también se dedican al desminado luego, ¿no? Es sí. Una cosa muy perversa, ¿no? Sí, sí. El mismo que las pone las quita. Sí, efectivamente. Sí. Y luego también, bueno, es el ejército, tú sabes que el ejército español me parece que es en Afganistán, donde en Afganistán y en la antigua Yugoslavia, uh-huh. en los países, en Serbia, en sí. El ejército ha estado dando cursos a militares locales para desminar los sí. campos. Uh-huh. Pero lo que pasa es que también yo recuerdo me parece recordar que España dejó de fabricar y cerró la fábrica en el año 97. Puede ser. De 97 o 98. En teoría España es firmante de ese tratado, ¿eh? Sí, o sea sí, que... sí, es firmante. Pero en España había una de las fábricas más importantes de minas antipersonas. Sí, sí, sí. Que me parece que se cerró en el año 97 o 98. Sí. No estoy muy segura, pero más o menos. España e Italia también eran un país muy muy un gran fabricante, ¿no? De ¿sabes qué? El tratado de Ottawa precisamente lo que pretendía era evitar la fabricación y venta, ¿no? No tanto la utilización, que también, ¿no? Pero la fabricación y la venta, la comercialización, todo esto era uno de los caballos de batalla del tratado, ¿no? Y luego también, bueno, por los datos que estás dando, España invirtió en 2005 710.000 euros en total. O sea, que es una sí. ridiculez sí. en el tema de las minas. Mm. Y integralmente, es decir, en minas, en desminado y en víctimas. No. Pero en 2006 ha invertido 7,2 millones de euros. Sí, sí, sí. O sea, que parece que se ha puesto un poco las pilas y que invierte un poco más claro. en este asunto. Uh-huh. ¿Sabes también un dato que me llama mucho la atención uh-huh. y que yo no sabía, que se utilizan perros, sí. pero que en Tanzania están utilizando ratas africanas? Que son capaces de detectar una mina mediante el olfato. Yo he oído que había una especie de máquinas que detectaban las emanaciones y tal, sí. pero no sabía eso de las ratas africanas. Uh-huh. Ajá. Y bueno, están intentando... Bueno, está lo de las ratas africanas, está apoyado por instituciones internacionales como el Centro Internacional Humanitario de Ginebra para el desminado de campos. Uh-huh. O sea que debe ser un procedimiento bastante fiable, ¿no? Aunque parece ser que no existe todavía ningún procedimiento verdaderamente efectivo, ¿eh? No, no. Y de hecho, el más efectivo sigue siendo el del bastoncito, sí. ¿sabes? Que va la persona protegida con un bastón dando tortas al suelo. Sí. O sea que, fíjate cómo uh-huh. estamos todavía, ¿no? Y de hecho hay una mortalidad bastante elevada en el desminado. Por lo visto, entre cada 3.000 casos, cada 3.000 personas dedicadas hay un fallecimiento, ¿no? O sea que hay un 1 sí. por 3.000. Sí. Luego a mí hay algo que también me asombra y me molesta mucho de esta historia, ¿no? Ya más allá del tema directamente humano, individual, ¿no? Es las consecuencias económicas que también tiene todo este asunto. Porque lo primero, la atención sanitaria que requiere... Bueno, y hay otra cosa incluso más sangrante que toda esta, ¿no? Y es que tú sabes que las minas tienen una intención clara, bueno, no solamente de matar al enemigo, sino fundamentalmente de no matarle, sino de herirle, claro, y producirle heridas crueles y dolorosas y de manera que desmoralice al enemigo, ¿no? O sea que... Y ¿tú puedes imaginar al señor que se inventa las cosas estas en su casa tranquilamente luego por la noche viendo la televisión? ¿Dormirá tranquilo ese señor? Yo no sé. Yo no me lo explico, y no sobre sé. Todo, y también, aparte de lo que dices, Armando, es que desmoralizar y que huya la gente de la zona, entonces... Claro. El despoblamiento de los campos, el empobrecimiento de los pueblos, eso es lo que te porque tienen que no pueden cultivar, no pueden recoger las cosechas. No, aparte que las víctimas principales, que luego son la población civil, obviamente, claro, claro, con el paso del cuando acaba la supuesta guerra o conflicto no pueden armado, volver. La agricultura, la minería, el éxodo rural que provoca, claro, porque claro, no pueden ya vivir en esa en ese ámbito económico ni social, ¿no? Entonces, bueno. Uh-huh. La verdad es que es nefasto, lo mires por donde lo mires, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, parece que de momento, bueno, incluso antes te hablaba de consecuencias ecológicas, ¿no? Sí. Produce, solamente ya la colocación produce daños porque, claro, altera el mantillo, altera un poco las capas de la tierra, ¿no? Sí. Pero además, si hay explosiones, imagínate árboles, plantas, la fauna, para la fauna es una gran amenaza. Por lo visto, en el norte de África, las gacelas desaparecieron en las zonas que habían sido minadas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? O sea que es que verdaderamente tiene unas consecuencias. No, claro, porque es que además los propios animales escarbarán y saldrán. No, o pisarán. Polvo. Si es que a la presión de 6 u 8 kilos ya explotan, claro, la mayoría de las minas, ¿no? Claro. Luego hay unas minas también que son indetectables, que son de plástico, sí, ¿sabes? Y que la mayoría de las veces también se detectan mediante un detector de metales, pero como no llevan nada más que a lo mejor pequeñas piezas. Sí. Verdaderamente luego no se detectan, ¿no? O sea que, en fin. Uh-huh. Pues nada, yo sí que, bueno, pues elevar nuestra voz, ¿no? Y nuestra queja de que haya todavía estas cosas, ¿no? Y que no sé, los gobiernos no cambien sus posturas, ¿no? Tan cómodas muchas veces. No, no solo cómodas, sino son negocios. Claro, ¿no? Es que son negocios. Hablabas tú de antes de esta película... Pero hay una película que yo vi hace muy poco de Nicolas Cage, que El Señor de la Guerra, se titula, que vamos, yo se la recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo. Es extraordinaria y ha pasado absolutamente desapercibida. Es el negocio de armas en el mundo. Y bueno, además, habrá que verla. Con una crítica feroz. La está en DVD, ¿eh? Yo la recomiendo. Es una película extraordinaria. Pero extraordinaria, porque además no tiene la moralina esa que tienen últimamente todas las películas esas que son críticas con Estados Unidos, no. Aquí, como es un tráfico mundial que no implica solamente a un país, pues no tiene moralina, o sea, ni él tiene un discurso de moralina ni nada, simplemente hay un momento en el que dice dos frases y con eso has dicho ya todo, o sea, resume perfectamente. No me acuerdo ahora cuál es el director, pero la recomiendo, porque es estupenda. Bueno, estupenda. Rosa, nos tenemos que marchar, que ya es la hora de miscelánea. Pues qué pena, porque se hace muy corto, ¿eh? Oye, la semana que viene tendremos aquí a las amigas de Mujeres de Negro, efectivamente. Al colectivo Mujeres de Negro. Yo prometo que si puedo conducir, voy. Pues aquí te esperaremos para darte un abrazo. Claro, si puedo conducir, allí estaré con vosotros. Pues Rosa, gracias. Pues nada, un beso a todos. Cuídate. Y que los reyes traigan regalos interesantes. Ahí está. Vale, un abrazo. Luego. Hasta luego, Rosa. Nos vamos a quedar con un poquito de música. Nos marchamos y hasta la semana que viene, amigos.